marcharán contra el aval de Orozco a la megaminería. Este miércoles vecinos, como decía, y vecinas y asambleístas de la acera marcharán hacia la municipalidad en protesta por el plan territorial de ordenamiento territorial aprobado por el oficialismo la semana pasada. Con los votos de la Unión Cívica Radical Pro y Protectora, se reunirán a las 10 en San Martín y Roca y desde allí irán a la municipalidad para repudiar el aval del intendente Daniel Orozco a la minería. Esto pasó la semana pasada. Noticias de aquí y de allá, el agua cotiza en bolsa, ¿no? En la bolsa de Wall Street, en los mercados futuros de Wall Street. La verdad que se está y se viene y sigue la resistencia del pueblo y sigue la conciencia del pueblo. Pero nos vamos a ir a la acera para hablar mejor de la noticia que le decía de este guiño que le hace la Municipalidad de la Acera a la megaminería y al fracking. Está con nosotros y nosotras para hablar mejor del tema, la gran, una compañera ya de la casa, Nora Moyano. Nora, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Darío? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo va? Mira, muy con mucha bronca, como estamos todos, porque fíjate vos qué día votaron este Plan Municipal de Ordenamiento Territorial. El 10 de diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Exacto. Y el agua es un derecho humano esencial y universal. Lamentablemente, Orozco y sus 8 congresales de la UCR y el PRO y han introducido en este plan como deseable la megaminería metalífera, el fracking, los megaemprendimientos inmobiliarios y también la concesión privada del dique Potrerillo. En realidad son verdaderos jinetes de las catástrofes ambientales y están traicionando la defensa del agua, de la vida y de los territorios. En este plan ignoraron completamente el área natural protegida Uspallata-Polvareda, cuyos vecinos de Uspallata han estado históricamente peleando para lograr que se proteja toda la cuenca del Conés. Con el área natural protegida se estaría protegiendo toda la cuenca norte del río Mendoza. Y ellos, este intendente con sus concejales, ignorando al resto de los departamentos del Gran Mendoza, van a introducirnos una infamia pocas veces vista, porque en lugar de estar resolviendo los gravísimos problemas que tenemos en la acera con la falta de agua, de cloacas, de nuestros barrios históricamente postergados, tampoco resolviendo el problema de la falta de vivienda ni la inversión en los hospitales y centros de salud, lamentablemente están favoreciendo a todas estas corporaciones. Uh-huh. Y la verdad es que ya a esta altura de la metida no le creemos al intendente Orozco. Él tiene una conducta tan ambigua. Fíjate que en el año 2016 vetó la ordenanza 12 que protegía a las eras de la megaminería metalífera. Fue sancionada esa ordenanza por unanimidad y él la vetó por expreso pedido de las empresas mineras. Uh-huh. Tampoco en el año 2018, cuando la legislatura convocó a los intendentes para que fijaran postura institucional referida a la modificación o no de la 7722, no fue. Nunca participó de las históricas movilizaciones en defensa de nuestra ley guardiana del agua. Nora, te quería hacer una pregunta y que nos aclares también en qué punto este plan de ordenamiento territorial se tocan con la ley 7722 o no se tocan. La contraviene uh-huh. No solo a la ley 7722, sino uh-huh. a todo el derecho ambiental argentino. Uh-huh. Desde el artículo 41 de la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente Nacional, que establece la progresividad, nunca podés ir para atrás, no se acepta la regresión en los temas de defensa del ambiente. El principio precautorio, el principio preventivo, lamentablemente todo, la ley de bosques nativos, la ley de glaciares, las leyes ambientales y protectivas de la propia provincia de Mendoza, la ley 7722, y bueno, y sigue la lista de leyes y legislación ambiental que lamentablemente con este plan municipal de ordenamiento territorial está en total contradicción. Entonces, realmente es vergonzoso este voto y queda más que claro entonces para quién concretamente el intendente Orozco y sus concejales, sus 8 concejales, deciden y entregan a nuestro ambiente en la acera, rompiendo y destruyendo la flora, la fauna, nuestra territorialidad en el departamento de la acera. Con hechos concretos demuestra que su gestión está a favor de la megaminería, del fracking y en contra del área natural protegida Uspallata-Polvareda. Este es el motivo por el cual nosotros este miércoles nos concentramos a las 10 de la mañana en San Martín y Roca y marcharemos al municipio donde exigiremos al intendente Orozco que no promulgue esta ordenanza y si la promulga que la vete y entonces que la mande al archivo directamente, que nosotros como pueblo, ya no solo de las Heras, el clamor es unánime en todos los departamentos y queremos continuar con nuestra defensa del agua porque, señor intendente Orozco, sepa que el agua no se negocia, que es un derecho humano esencial y que no puede estar en una habitación 8 concejales contra 4, porque así fue la votación, en contra de los intereses no solo de las actuales generaciones, sino de las futuras generaciones. Esto va a quedar contaminación y saqueo, porque se la llevan en pala afuera, por las leyes de la época de Menem, del innombrable. Hay una, Nora, hay una visión, un accionar de la política municipal, de lo micro, si se quiere, hablo de lo micro, lo que hicieron con la plaza, claro, la acera, ¿no? Claro, claro. Usted, si está escuchando, ha recorrido esa plaza, la ve ahora totalmente desmantelada, desmembrada, le sacaron los árboles históricos. Exacto. ¿Y con qué sentido? Porque era una plaza hermosísima, ¿no? Uno dice, bueno, por ahí estaba totalmente destruida, no tenía luz, no tenía, no sé. Pero una plaza completamente bien en muy buen estado, en muy buen estado sus árboles, destruyeron todo. Bueno, digo lo micro porque ahora lo piensan hacer, y cuando alguien piensa que estos emprendimientos están siempre muy lejos y que no me va a tocar, siempre nos tocan, obviamente, siempre, ¿no? Nos siempre. Toca. Pero ahora hablaba de que se proyecta instalar el fracking, por ejemplo, en Villavicencio. Acá lo vamos a ver prácticamente desde nuestra casa, las torres, ¿no? Y vos ves lo que está pasando en Allen, provincia de Río Negro, que los chicos por el fracking se están enfermando de leucemia. En realidad es vergonzoso porque tanto la megaminería hidrotóxica como el fracking y como todo el modelo extractivista, en el fondo lo que viene a hacer es destruir la biodiversidad. Y al destruir la biodiversidad se genera la zoonosis. Y al generarse la zoonosis pasan los bichos, sea bacterias o virus, a los humanos. Y entonces nadie puede asegurar que esta sea la última pandemia, a pesar de que se consigan las vacunas. En realidad lo que hay que hacer es cambiar el modelo extractivista. Basta de semillas transgénicas, basta de agroindustria, basta de agrotóxicos, dejen de desmontar. Imagínate que para poder hacer la mega minería en Uspallata, en San Jorge o en Paramillo, como ellos quieren, la voladura que va de los cerros, todo ese polvillo se deposita en el ambiente periglaciar y en el ambiente glaciar, con lo cual eso va a generar a futuro el retroceso de nuestros glaciares. Amén de la sopa química, que miremos lo que pasó hace poco en San Juan con la Barrick Gold, que contaminó, tiró al río millones de litros de solución cianurada y contaminó 5 ríos. Okay. O en Catamarca, que el mineraloducto se rompió y la contaminación llegó hasta las termas de Río Hondo. O en Brasil, la Vale, que se le rompió el dique de cola y sepultó un pueblo entero con ese lodo tóxico. Entonces, viste, no es el desarrollo y el progreso. Estamos en emergencia climática, en una crisis civilizatoria. Es vergonzoso que se siga apostando a los hidrocarburos, a la megaminería. Es hora de comenzar a pensar otras salidas alternativas y vivir de otra manera, en, uh-huh, amigablemente con la naturaleza, con nuestra Pachamama. Nora, entonces, te, sí, hablo, te pregunto sobre la capacidad de respuesta que ha tenido el pueblo, organizado a través de las asambleas, y en este último tiempo, si se quiere, a través de la defensa, de la última defensa en diciembre de la ley 7722, se territorializó todo esto, ¿no? Fue a los territorios la conformación de la Asamblea de las Heras, ahora que desde el territorio de las Heras convoca este accionar, lo mismo pasa en Guaymallén, en Maipú. Digo, la capacidad de respuesta es fuerte, ¿no? Y va generando, me parece, ese anticuerpo tan necesario, ¿no? Y que, bueno, obviamente que necesita más participación, más compromiso, porque la avanzada, como vemos, no descansa ni un minuto. Pero qué importante esto, ¿no? Totalmente. Cada una de nuestras asambleas que constituimos, la AMPAP, o sea, las, uh-huh, Asambleas Mendocinas por el Agua Pura, estuvimos todo el tiempo luchando. Logramos a partir de la resistencia popular, porque lo que es la legislatura, salvo honrosísimas excepciones, los dos partidos mayoritarios, radicales y peronistas, nos votaron la ley cianuro. Y fue la resistencia popular la que logró revertir y recuperar nuestra ley guardiana del agua, la 7722. Pero esto no solo nos está pasando, la ofensiva es brutal. Vos viste que Bermejo del PJ apoya que Malargüe sea eximida de la ley 7722. Mirá cómo está comportándose Arcioni en Chubut. O sea, todas las comarcas andinas estamos en un solo clamor, que el agua no se negocia, que el agua vale más que el oro, que el cobre, que el litio, que todo lo que la madre naturaleza tiene en su seno, y que no hay que tocarlo. En una palabra, la territorio. Te pasó lo mismo que a mí. De la lucha, uh-huh, es por los intentos de zonificación de los avances de los mineros, del fracking. Amén de que tenemos, bueno, en el Poder Judicial un debate en conflicto, porque Cornejo por decreto autorizó el fracking en el Trébol, allá en Malargüe, y Departamento de Irrigación por resolución les dio el agua. Y bueno, y aparte vos has visto que no pasa nada con irrigación, porque se están robando el agua así alevosamente. Entonces, lamentablemente, basta, desenmascaremos las caretas de estos tipos y salgamos a la calle a defender lo que por derecho y justicia nos corresponde a los mendocinos. Así que este miércoles a las 10 de la mañana nos vamos a concentrar en el San Martín y Roca, Las Heras, y de ahí marchar al municipio, donde vamos a entregar una nota de exigencia al intendente para que vete esta ley y que no la promulgue, que la mande al archivo, y que realmente él, que toda la vida se ha auto hecho bombo con que es el intendente del agua, las contradicciones y las conductas que son ambiguas que ha tenido en todo este tiempo, como te decía recién, en el 2016, en el 18, en el 19, sus representantes votaron la ley cianuro. Entonces, realmente, no nos traten como que no supiéramos y no entendiéramos. Exigimos que se retire esto, que se democratice el agua, que el agua llegue a nuestros barrios en Las Heras. Y esto que vos decías de la plaza, destruyeron y talaron nuestros plátanos, que datan del 1907 y que son más que centenarios, su duración entre 300 y 400 años. ¿Y todo por qué? Porque están los argumentos del expediente que autorizaron en la Dirección de Recursos Naturales de la provincia, que las ramas de los plátanos impedían el verde del césped. ¿Podés creer que ese es uno de los argumentos? En Londres. Claro, viste. Entonces, nos van a verde del césped. Una isla de calor, sí, porque las ramas de los plátanos impiden que crezca el pastito. Tal cual. Mucho fashion acá. Sí, demasiado. Sí. Que la bicicleta, que el pastito, y los problemas reales del pueblo no tienen ni atención. Y la omisión vergonzosa del área natural protegida Uspallata Polvareda no tienen perdón, porque los vecinos lo han reclamado hace ya muchísimos años. Y cuando el municipio fue a Uspallata, el reclamo unánime de los vecinos fue: queremos el área natural protegida Uspallata Polvareda. Entonces, viste, es evidentemente que son traidores del agua, de la vida, de los territorios. Y no se puede a esta altura de lo que estamos viviendo con esta pandemia, esta crisis brutal que nos ha tenido en jaque a todo el planeta Tierra. Un bichito microscópico, simple, está reventando al ser humano, que somos organismos de millones de células y complejísimas funciones. Y bueno, es la madre naturaleza, la Pachamama, que está diciendo basta con este modelo extractivista de producción, distribución, etcétera. Nora, te mando un fuerte abrazo, nos encontraremos el día miércoles. Muchísimas gracias la Mosquitera. Gracias a ustedes por la lucha. Bueno, abrazo enorme. Estábamos en comunicación telefónica con Nora Moyano de la Asamblea del Agua de Las Heras. Se viene el miércoles marcha en contra de este plan de ordenamiento territorial.